Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Segundo bloque de trazos, segunda entrevista. La verdad que una hermosura escuchar este tema de Garrincha, de Alfredo Zitarrosa. Si pueden, busquen en YouTube, porque están los videos de los goles de Garrincha acompasado con esta, con este poema, y es un, algo, un deleite. Bueno, deleite porque vamos a hablar de fútbol, cosa que en mi caso a mí me encanta. El que me conoce sabe que es uno de los grandes tópicos que podemos llegar a hablar todo el día. Pero en este caso me acompaña Sebastián Cittadini, autor junto a Patricia Puyol de La vida después del fútbol, que habla sobre ese momento que es el retiro del fútbol, que es dejar una actividad apasionante a lo que han dedicado toda su vida, abandonar la comunidad juvenil de los entrenamientos y los vestuarios, aceptar que ya no estarán en la atención de la gente, de la televisión y los festejos. ¿Y cuál difícil de superar o no es esto? Este libro tiene entrevistas a varias personalidades del fútbol y del deporte, como Gerardo Caetano, Aldo Fabián Díaz, Oscar Washington Tavares, Yamil Abadel, Alejandro El Colo Curbelo, Michael Etulain, Fernando Cáceres, Carlos Javier Soca, el querido Bigote López y Nelson Marcenaro. Te damos las buenas tardes, Sebastián. Bueno, buenas tardes. La verdad que un gustazo estar acá y empezarlo así con ese tema, impresionante, la verdad, espectacular. Bueno, muchas gracias a vos, Sebastián, y tenemos también a un querido integrante de la radio, hombre de fútbol también. Pidió para entrar. No quería entrar, no, me contó un pajarito, pero lo pasa, si no, después lo van, en el vestuario le van a decir cosas. Le grité al técnico de Bichara, a los carnés, que tenía que hacer los cambios, y ahí me metí. El querido Álvaro Basquieri, al que le damos la bienvenida en esta tarde de trazos, que andaba acá boyando la vuelta, y le conté, y él ya sabía que yo andaba en estas cuestiones de este libro para presentar hoy, y se metió también a jugar a la cancha. Bueno, Seba, este libro lo escribieron a cuatro manos con Patricia Puyol, también destacada periodista, relatora de fútbol, y demás. Lo presentaron ayer en la Feria del Libro. Sí, bueno, como bien decís, fue un proceso ahí compartido, y en el que, bueno, fue muy muy importante la justamente esa visión que tiene Pati, ¿no? De mucha más experiencia que yo en estas lides periodísticas, algo en lo que yo me apoyé también, y bueno, representaba un desafío, justamente del poder plasmar como el trabajo de los dos, y bueno, estamos la verdad muy muy conformes con el resultado final. Que bueno, que ahora dependerá de los que lo lean. Y esperemos que sean muchos. Y bueno, la verdad que eso, ¿no? Sobre todo satisfacción, y bueno, estamos conformes con eso. Y bueno, se estuvo presentando ayer en la Feria del Libro, por suerte con un lindo acompañamiento de gente, que eso siempre es un poco algo que no se puede evaluar mucho en la previa. Pero bueno, estuvo bastante concurrido y se disfrutó. Estuvo lindo, nos acompañó el gran Rómulo Martínez Chenlo, que leyó ahí un texto que hizo para la ocasión, muy, muy sentido, hablando de su vínculo con el fútbol y cómo en definitiva todos o la mayoría de los uruguayos en algún momento tuvieron esos sueños y aunque sea esa relación con la pelota o con el deporte, que sea, en este caso hablamos del fútbol, ¿no? Pero bueno, la verdad que todo muy redondito, muy lindo. Claro, buenísimo. Y Sebastián, el tema, ¿cómo nace hacer este libro? El libro, mirá, nace básicamente por un encargo, un pedido de la editorial, que en principio me lo traslada a mí, que yo ya venía editando con Fin de Siglo. Porque vos editaste, bueno, Segunda Vuelta a Udulista. Y antes que vuelva a la Celeste. Que vuelva a la Celeste. Una página que recomendamos totalmente, pues nosotros nos consideramos obdulistas, el obdulismo, como siempre. Pero bueno, entonces sería tu tercer libro, ¿verdad? Mi tercer libro en 3 años, ya. Y por lo que estuvimos viendo ahí en la página de Fin de Siglo, ya tenés los árboles, ya tenés todo completo. Ya tengo los todo, hijos, tengo todo. Los hijos, ya cumplí, o sea. Ya cumpliste. Esperemos seguir un rato más por acá. Bien, pero... bien, bien. Y bueno, la editorial me planteó ahí esa inquietud, ese proyecto que ellos tenían, de idea de... muy marcada de hacer esto concretamente, o sea, algo como un libro de perfiles con el retiro como hilo conductor. Y en principio yo, la verdad, no me sentí muy, muy convencido. Muy seducido. Sí, no, más que nada por pensar que yo no estaba como del todo capacitado para hacerlo. Siendo honesto intelectualmente, sí. Creía que no estaba. Y bueno, al tiempo volvieron a insistir, a preguntarme, o sea, se ve que se les ocurrió que podía ser yo o no tenían a nadie más que lo hiciera. pero bueno, yo les planteé que de repente me animaba a hacerlo si lo hacía con alguien. Bien. Y bueno, ahí se me ocurrió invitar a Patty, si bien nosotros nos conocíamos poco y nada, había un conocimiento profesional, o sea, de habernos leído mutuamente nuestros trabajos. Yo sabía que ella había hecho un libro de perfil anteriormente que se llama 8 veces quiero, que bueno, yo ya lo había leído, y además de haber leído otras cosas que ella venía haciendo en otros lugares, y me parecía bueno que justamente yo me sentía más cómodo y seguro trabajando con alguien que tuviera más experiencia en el palo periodístico y sobre todo escribir perfiles, ¿no? Porque digo, representaba como un desafío que no me creía preparado para hacer yo solo. Y bueno, y así se lo planteé, se embaló y arrancamos para adelante. Y bueno, el proceso fue por ahí un poco más largo de lo que hubiéramos querido, porque estas cosas involucran coordinación, agenda de otra gente, y de ya siendo dos, ¿no? Porque esto, sí. A lo que yo estaba acostumbrado y ella también, es a que uno, bueno, escribe sus cosas con sus tiempos y con su metodología, y bueno, y a partir de ahí se maneja y pone la cara en consecuencia. Pero bueno, la cosa, por suerte, funcionó bien, fluyó bien y acá estamos. Se nota, aparte doy fe porque lo leí. Pero aparte por eso decíamos, de perfiles como puede ser Aldo Díaz, el Bigote López, Oscar Washington Tavares. Y una cosa que a mí me gustó mucho el libro fue que son entrevistas, hay pregunta-respuesta, opiniones o lo que sea, pero me gusta... cómo se contextualizó, cómo se contó la entrevista, onda. Uno va con Patricia o con Sebastián cuando estuvieron hablando con Tavares en el Complejo Celeste, o como de repente Aldo Díaz al costado del puente de Paso de los Toros tomó mate. Me gustó también ese trato como de crónica periodística que está muy bueno. Claro, ese era el desafío y era el planteo, digamos, inicial de la editorial. Y bueno, lo que... por ahí implicaba un trabajo extra o un meterse un poco más de lo, como decías vos, de la clásica entrevista, ¿no? O de un cuestionario preestablecido, una cosa que sea como muy mecánica o igual para todos. Entonces, la idea, que esperemos, bueno, se haya hecho satisfactoriamente, es justamente como llevar un poco al lector a el contexto, al lugar ahí donde se da, y perfilar a esa persona, ¿no? Que bueno, que cada una tiene su historia atrás, ¿no? Y sus sentimientos y demás, que excede por ahí a lo que es fríamente una entrevista por ahí que no tiene demasiado bagaje sentimental. Claro. Entonces, sí. Bueno, eso era lo que nos planteábamos y bueno, lo que pretendemos haber hecho. Bien, Tomás, aparte se percibe, está todo el tema de la vida, de los sentimientos, porque estamos hablando, son historias de vida, la historia del futbolista. Por ejemplo, que teníamos este tema de Zita Rosa que estuvimos escuchando, hay una frase que es muy buena que dice: ¿quién se llevó de pronto la multitud? Y eso le pasa. El futbolista, el día que se retira, ya no lo conoce más nada, o deja de estar en el candelero, claro. Excepto que sea Maradona. Ponele. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero es como que el día después, y es de lo que habla este libro, hay mucho de eso, claro, sí, sí. Claro. O sea, y eso va no solamente para el que juega en el Barcelona. Claro. Porque bueno, esas multitudes de repente son la hinchada de Miramar o de, sí, no sé, Bazañez, o cualquier otra, digo, del equipo que sea, o incluso de ser un club de interior o un club de barrio. O sea, es el reconocimiento o el... Bueno, sí, yo estaba ahí adentro de esa cancha, sí, pateando la pelota. Y cuando vos hiciste, viviste de eso, desde el baby fútbol, claro, hiciste toda una carrera, y también habla de eso de la edad, porque uno, ¿cuál es el promedio? 35 años, ponele. Más o menos, claro, sí. Y por ejemplo, me gustó mucho en el libro cómo se cuenta también, y en un país como Uruguay también, con todo el tema de lo difícil que es conseguir trabajo, ponele, claro, también, o adecuarse. Sí. A una persona que estuvo toda su vida haciendo esto, volver a hacer otra cosa. Sí, además que hay por ahí algo que se repite en otros países, pero hay algo muy marcado de generaciones anteriores que estaba eso, bueno, o te dedicabas al fútbol o estudiabas. Sí, sí. Entonces no había, claro, el quiebre ahí después, el golpe, la frustración, lo que fuera, bueno, ¿qué viene después? Y te encontrás con que no había una mirada mucho más integral. Claro, y hacia adelante tampoco, ¿no? Claro. Era, bueno, hoy estoy acá y hoy soy futbolista y bueno, y después hay algo de que todo aquel que jugó y no nos pasó con todos los protagonistas de este libro, o sea, ellos siguen siendo futbolistas y se sienten futbolistas, ¿no? Ahí. Uno puede pensar que Gerardo Caetano, que es un renombrado académico, y el tipo dejó de jugar muy joven, sin embargo vivió cosas muy importantes en el poco tiempo que jugó, y él te dice, no, ex futbolista, no, futbolista. Claro. Y bueno, y sueña que hace goles, y él le gusta, ¿no? Como decir, bueno, sí, yo soy esto, y doctor en historia, y soy politólogo, y esto, aquello, pero también soy esto. Claro. Es fuerte eso, ¿no? Sí, aparte es la primera entrevista al libro, yo la iba leyendo y yo no sabía que Caetano había jugado al fútbol. Claro, entonces yo miro acá en la contratapa, capaz que Caetano va a hablar, el contexto histórico. Jugó en el Defensor del 76. Claro, campeón, ¿no? En el primer defensor. Sí, sí, claro. Entonces, y mundialista juvenil con la selección, sí, ¿no? Estuvo en cuenta que estuvo en Túnez y hubo una votación que iban a ir a ver unas ruinas y la perdió 17-1, porque era el único que quería ir a ver las piedras. Claro, pero claro, es tremendo. ¿Qué nos podés contar de las entrevistas, Sebastián? Aparte de que tienen que comprar el libro, porque bueno, un adelanto tenés que tirar. Eso es, ahí me surge una pregunta, perdón, sí, Sebastián, dale. Corte. ¿Cuál fue el proceso que lleva a terminar eligiendo estas entrevistas o estas personalidades para incluirlas en el libro? ¿Cuál fue el camino que te lleva a terminar incluyendo a estas personas en el libro y no a otras, o por qué a convocarlas a ellas y directamente no a otras? Bueno, es una buena pregunta, porque eso es por ahí de las cosas que insumieron más tiempo y más desgaste en el sentido de dedicar energía y tiempo nuestro a definir eso para después arrancar a trabajar, ¿no?, propiamente en lo que implicaron, una vez tener definido con quién íbamos a ir y bueno, después una vez uno tiene un montón de material, claro, y tiene que empezar a cincelar, sí, pero está toda esta etapa previa que es la que no se ve o la que no, por ahí nadie sabe, y bueno, como cualquier lista que uno haga de cosas, así sea de invitados a un casamiento, claro, empieza con determinados nombres y después va tachando, claro, por X o el motivo que sea. Y acá, bueno, inicialmente empezamos, bueno, a ver, y puede ser interesante el caso de tal, de cual, en reuniones entre nosotros, y teníamos una lista enorme, ¿no? Y claro, de repente uno apunta a nombres por ahí más rutilantes o más conocidos que se puede encontrar con dificultades, en el sentido de que algunos te responden pero tienen una agenda bastante complicada, claro, otros directamente no te responden, o sea que le habrá pasado a mucha gente que de repente quiere conseguir una entrevista o nada, y después, bueno, hubo algunos otros casos que sí llegamos a entablar algún contacto, que inicialmente por ahí habían accedido o les interesa dar, y después por los motivos que fuera se complicó y se terminó perdiendo la oportunidad. Entonces, bueno, es como que ahí y sobre la marcha iban surgiendo otros. Y bueno, y tirar sobre la mesa, ¿qué te parece este? Y entre los dos, bueno, sí, me parece, puede rendir. Y aparte son muy definidos. Yo lo leí en el libro, es como un perfil definido de cada actitud. O eso me resultó a mí. Sí, sí, o sea. Sobre gente que lo sufrió, gente que lo llevó bien, ponele. Y eso, viste, o sea, sí. Es algo que hasta que no se termina dando, incluso para nosotros mismos puede terminar siendo sorpresivo, porque con lo que creo que nos quedamos es con decir, bueno, por ahí capaz de decir, uno se puede martirizar diciendo cómo hubiera estado para que hubiera estado tal o cual, sí. Que no estuvo, que apuntamos ahí, queríamos que estuviera, o que hubiera estado bueno para el libro, porque de repente tenían un perfil que a la gente le podía interesar, pero como que la conclusión es que los que están, realmente, o sea, todas las historias que se cuentan ahí, no es porque lo hayamos hecho nosotros del libro, pero sí, cada uno tiene algo para contar y cada uno es interesante en sí mismo y tiene una visión particular, y son bastante distintos entre sí también. Entonces, bueno, al final nos quedó bastante bien conformado el plantel. Pero, por favor, hay un detalle, por ejemplo, en la entrevista de Tavares, que ustedes admiten, que dice, nosotros íbamos a la entrevista para hablar de un final y terminamos hablando de un principio. ¿Por qué? Porque Tavares hace todo un análisis de las formativas y del jugador yendo o empezando la carrera profesional, que no era lo que... No sé si iban a buscar eso, pero el viejo le da una lección, pero desde el inicio, no desde el final. Claro. Eso es muy bueno como lo plantea Canal Libro. En el caso de... Lógicamente... A la hora de enfrentarnos tanto a Tavares como a Caetano, nosotros íbamos con otra carga, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y sabiendo que bueno, es gente que tiene ahí un bagaje intelectual muy importante y que te impone un respeto, ¿no? Más allá de que, la verdad, fueron, lo hablábamos ayer en la presentación, que son como lujos que uno se da, pero tal, son como persona que te puede llevar la charla para cualquier lado, o sea, y de cualquier manera va a ser riquísimo. Y entonces, bueno, en los dos casos nos pasó que, o sea, se sintieron cómodos y empezaron a hablar, y bueno, y todo era importante y todo dejaba algo. Y terminamos hablando de toda esa estructura, ¿no? De lo que se viene haciendo a nivel de las selecciones juveniles, y bueno, lo que se ha vivido, lo hablaba con Álvaro ahí fuera de micrófonos, de que hay incluso como una imagen de un retiro dentro del retiro, que es bien interesante, de los jugadores que siguen en actividad, pero ya no pertenecen a la selección porque el tiempo pasa para todos, y bueno, sí. El jugador por ahí puede seguir siendo profesional, pero ya no tiene el nivel de selección. Entonces ahí hay como un duelo dentro del duelo del retiro, que lo hablábamos ahí con el maestro, y también es una imagen que creo que es fuerte y tiene como mucho poder en sí misma. Pero ni que hablar, que fue un disfrute esa charla, y bueno, después poder el desafío de poder plasmarla también, ¿no? Exacto. Claro, ahí afuera de micrófonos también comentábamos un retiro que es un poco diferente al que más bien está enfocado el libro, que es ese retiro después de hacer una vida en el fútbol o haber hecho durante toda esa vida únicamente algo así como el fútbol o el deporte. También está ese retiro durante las instancias juveniles, en la que un pibe con 18 o 20 años es dejado libre y deja de jugar al fútbol, que también... Bueno, a mí me tocó hacer juveniles y estar en ese proceso en el que un compañero un día para el otro deja de estar, y también es una especie de retiro, y cada uno lo asumió de manera diferente, haciendo diferentes cosas y con distintas actitudes para volver a ver fútbol o para volver a acercarse al fútbol, siendo cada uno un retiro diferente, lo que decíamos fuera de micrófono. Hay un retiro diferente por persona, ¿no? No es que... Totalmente. Esté estructurado o más o menos se pueda saber qué es lo que va a suceder con un jugador retirado. Cada caso va a ser particular y hasta que no se llega no se puede determinar de qué manera va a suceder. Claro, aparte de eso que vos decís, también el que está dentro de un plantel, como hablábamos, lo va viviendo, de repente viendo lo que le pasa a otros, claro. y a él le toca seguir, pero un día se va a enfrentar él, y por ahí esas vivencias de los demás las tiene como un marco de referencia, pero por ahí al momento de enfrentarse va a tener los mismos miedos y las mismas incertidumbres que tuvo el otro, que bueno, ni que hablar, que tiene esa carga de frustración de por ahí algo a lo que le puso todas sus horas, años de trabajo, ilusiones y sueños, de que quede trunco por una lesión o por una decisión de una persona que, digo, hay millones de casos, de repente jugadores que son élite mundial, que el tipo te dice, mirá, a mí estaban a punto de dejarme libre en un club, y vino un técnico y, no sé, hablábamos de Batistuta hace un rato. Bueno, Batistuta en River, Pasarela lo ponía de puntero, y bueno, fue a Boca y Tabárez lo puso de 9, y el resto es historia. Claro. Pero podía haber quedado por el camino. Sí. Y así, mil casos, ¿no? Es azaroso, o sea, hay mil factores que intervienen y el momento siempre llega para todos. Entonces es fascinante. Yo voy a... Lamentablemente tenemos que cerrar la nota. Pero no, una de las cosas, quiero dejar el dato que muchos lo dicen y coinciden de los testimonios que hay en este libro, pero para saber más tienen que leerlo, el tema del olor a pasto. Sí. Que Gerardo Caetano dice que extraña. Y acá Carlos Javier Soca también dice... Extraño el olor a pasto, pero no el olor a pasto que puede haber en un parque o en un jardín. No, el de la cancha. ¿Hay un olor a pasto, Alvarito Auschieri? La cara que puso es real, yo pregunto porque tengo la fuente acá. Es real que salgo de acá y me meto dentro del libro, ¿no? Sí, por supuesto. Me lo he leído. Es tuyo. Pero es cierto, me parece que la cara lo decía todo. Esa referencia al olor a pasto que sentís dentro de la cancha y después lo querés traspolar o trasladar a otro pasto en el que estás, no es el mismo. No. Es cierto. Dice, no sabemos si es, dice, por el tema del rocío, pero es el olor a pasto de la cancha. Sí, aparte es eso nos encontramos con leyendo otras entrevistas de otros jugadores internacionales que también hablan de eso, desde Maradona para abajo. Ahí va. Y fue lindo cuando nos pasaba de repente de ir a entrevistar a uno a otro y mencionarle, porque fulano dijo esto, sí, es tal cual. Sí, Y como que había, varios lo dicen, y es una como una sensación intransferible, sí, ¿no? Claro. Del que estuvo ahí. Es recuerdo, es también, es sentimiento, en el sentido de que, porque es como una, es muy sensorial. Es como el olor claro, a pasto. Sí. Claro, es así. Es muy sensorial, sí. Yo, con ese tipo de sensaciones y todo otro montón de cosas que transmite el libro, yo sin lugar a duda lo voy a transmitir y lo voy a pasar a compañeros actuales que están jugando al fútbol y que pasar son gurises. Pasar el dato, mirá, claro, que hay un libro que escribieron, claro, Sebastián Cittadini, claro, y Patricia Puyol. Claro. De Editorial, claro, Fin de Siglo. Aparte que somos dos autores, hay que vender más libros porque, viste, que... Porque hay que repartir, acá, esto es socialismo, chiquitines. Claro. Y porque va a ser vivir diferente algún tipo de cosas que uno, claro, en la vorágine de simplemente vivir eso, no es capaz de percibirlo, pero en un libro que te lo indica es posible. Y bueno, saber que el retiro en ¿ahí? Algún momento sucede. Sucede, sí. Alvarito. Pero eso, después, capaz que si hay una segunda parte, apareces vos. Bueno, ya me retiró, no, tremendo. Bueno, en algún momento. 24 años tengo y ya me retiró. Claro, en algún momento te vas a tener que retirar. Ahí juego poquito, pero. Te dio condiciones para la radio, me parece. Claro. Más que nada, no. Él no tiene condiciones para todo. Sebastián Cittadini, la verdad que muchas gracias, un placer que hayas pasado por la tarde de trazos en Radio Pedal. Nos pasamos un poquito de la hora. Recomendamos entonces en su librería, amiga, La vida después del fútbol, de Sebastián Cittadini y Patricia Puyol, de Editorial Fin de Siglo. Consúmanlo antes del retiro. Y tiene, mirá, antes de irme, agradecerle, la verdad que un placer, el prólogo de Sebastián Fernández. Tenés razón, el prólogo que, papelito, que está Fernández, tremendo. Que está tremendo. Está tremendo. Pero viste, ahí me tiró la camiseta. Ay, mirá, papelito. Que te tire la camiseta de Miramar, sí, y no la de Nacional. Claro. Buenísimo. Sebastián, muchas gracias. Placer, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por favor. Muchas gracias a Sanfer en los controles. Alvarito, un placer, como siempre. Arriba. Y sigan en Radio Pedal, porque tenemos Hablando Ciencia a las 18 horas, 19:30, Ahora Sí Te Escucho, y a las 21 horas tenemos Tramoya, y a las 22:30 Somos Lo Que Somos. Así que hasta la noche, chau. Cuando me muerda la pena no voy a llorar, se ha terminado el festival. En un picado cualquiera... Trazos, una revista vespertina. De lunes a viernes de 17 a 18 horas por Radio Pedal.